De las 9 y tenemos, si no me equivoco, está en Santa Isabel en este momento y nos hemos comunicado con ella para que nos cuente un poquito acerca de cómo está surgiendo el movimiento rural de trabajadores excluidos o la rama rural del movimiento de trabajadores excluidos, ¿no? El MTE. Alejandra, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. Hola, buen día. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, tengo entendido que son cerca de 50 familias, ¿no?, que se han agrupado y se están organizando para poder visibilizar, ¿no?, las problemáticas de su región y de su actividad, que tiene mucho que ver con la cría de chivos y demás. ¿Cómo está esta situación y cómo es el tema, Alejandra? Mira, nosotros somos toda una familia, de la misma roba, todos comunitarios, del MT comunitaria. La parte, o sea, algunos están en el pueblo, en Santa Isabel La Pampa, yo estoy en el campo a 30 kilómetros de Santa Isabel, en el oeste pampeano. ¿En este momento estás ahí? Sí, yo vivo acá en el campo. Muy bien. Hay otros compañeros que también viven, la mitad del grupo vive en el campo, la mitad vive en el pueblo. En el pueblo comenzamos en octubre con esto del MTE. Ya nos compramos, nosotros ponemos un fondo todos los meses que cobramos. Ese fondo se va juntando para viajar, para conocer. Se hacen plenarios. Fuimos a Chosmalal con otro compañero. Y vamos aprendiendo y enriqueciendo los conocimientos, ¿no? Y intercambiamos ideas también. Exacto. Yo te cuento acá Santa Isabel, nos compramos 100 gallinas, que comenzamos con eso a trabajar, que vendemos ahí a los negocios del pueblo. Y Funcionan de manera cooperativa. Sí, trabajamos así de cooperativa. Nosotros, cuando llevamos a ferias, se hacen ferias. Nos tocó viajar a González Moreno y la parte de acá del oeste es muy muy artesanal, todos hacemos artesanos. Yo llevé unos quesos de cabra, ahora nos vamos a presentar acá en Algarrobo del Águila, en el pueblito, que está a 30 kilómetros de Santa Isabel. Se hace la fiesta del río y la barda, también ya llevamos dulce de yo, en mi caso llevo dulce de leches de cabra, miel que se saca de acá del campo, la llevamos para vender ahí, hay una feria y todos ponemos un poco. ¿Cómo fue que surgió esto de agruparse y de funcionar en conjunto? Porque, o sea, todos estamos en la misma situación. ¿En qué situación? Nosotros en invierno, los caprineros, que la mayoría somos pequeños caprineros, no tenemos ayuda ni del gobierno, ni de la municipalidad. Y entonces yo creo que juntándonos, creo que, o sea, nos van a escuchar, porque si somos a veces uno solo, muchas veces no te dan bolilla, pero si nos juntamos y trabajamos y tiramos todo para el mismo lugar, va a ser diferente, porque trabajamos como MTE y somos una familia grande. El MTE es una familia grande que todos luchan por las necesidades de cada uno. Todos tienen diferentes necesidades. Nosotros acá, en el campo, tenemos el problema del río, desde el río Atuel, mi casa cruza el río Atuel, cuando se seca el río, tenemos problemas con el agua. Hay compañeros que no tienen un molino y cuando hay el río, tienen el río, de ahí toman los animales, y ahí yo, en mi caso, tengo una aguada, que el agua es linda, y cuando se seca el río empieza a trabajar el molino, pero hay otros compañeros que no tienen esa misma posibilidad. Y después en invierno... Sí. Alejandra, quiero aprovechar para preguntarle, ¿no? ¿Cuánto le cambiaría la vida, ¿no?, que pase el río Atuel por ahí, que Mendoza soltara el río? Y si estuviera permanentemente, ¿sabes qué? No sería otra forma de vida, porque hasta podríamos tener una quinta, tener nosotros mismos, producir, así como tenemos que ir al pueblo y comprar maíz y esas cosas, por ahí hasta se podría tener hacer algo así como un riego a goteo o a sacar del mismo río, sacar agua para regar y tener nuestra producción. Uh-huh. ¿Y pero qué, se sí. corta siempre. Sí, sí. ¿Y qué siente que cuando ve las actitudes que tiene Mendoza, incluso el gobierno nacional, no este presidente? No, ¿qué no va a hacer? Lamentablemente es lo que tenemos que vivir. Yo hace 13 años que estoy viviendo sola con mi mamá es viuda, desde chica me crié acá en el campo, en La Puntilla, y nada, lo vi desde que soy chica, ya veo esto que llega a diciembre, es cuando uno más necesita el agua, porque hasta yo vivo al lado del río, y hay unos tamarindos hermosos, hay una sombra re linda, y hasta se podría hacer algo como algo turístico, algo así que la gente venga y le cobra algo mínimo, 50 pesos para, no sé, nosotros en verano siempre tenemos chivo y qué sé yo, darles sí. de comer, y eso no pasa porque no, se corta el río y se muere todo, o sea, uh-huh. se termina hasta, uno puede ver hasta el paisaje, porque cuando está el río está todo verde, está todo hermoso, el piso está todo verde porque hay un pasto que es como el césped, uh-huh. y cambia todo cuando se termina el río, se termina todo, la misma fauna, los pajaritos ya no existen, o sea, se van, y cuando llega de vuelta el río, esos pajaritos quizás ya no existen más, y vienen otros pajaritos, y así, es como que la naturaleza cambia totalmente, uh-huh. el río es vida. Y la escucho, no puedo dejar pensar, ¿no?, lo injusto que es que una provincia se adueñe, se apropie de un río, ¿no? Sí, sí, perjudicando sí. a otra provincia vecina, otra como La Pampa en este caso. Alejandra, sé que tienen un problema puntual con el tema del maíz, ¿verdad? Les cuesta poder conseguir el maíz para alimentar a las cabras. Sí, sí, acá nosotros en Santa Isabel, una bolsa de maíz de 30 kilos, 35 kilos, nos cobran 380, 400 pesos. Y nosotros para los pequeños productores somos los que más sufrimos en invierno. ¿Por qué? Porque nosotros, yo en mi caso tengo, la mayoría de mis compañeros también, tienen gallina, tienen pavos, algo como para sustentar, para pasar, o sea, vivir el día a día. Y si no vendemos una chiva no tenemos plata, es así, re fácil. Porque vaca no tenemos, somos pequeños productores, tenemos 5 caballos y 80 chivas. Y con eso tenemos que sustentar la familia. Sí. La verdad que sí. El tema del maíz a nosotros nos hace re falta, acá lo compramos del doble que cuando, qué sé yo, en otro lado está más barato. Uh-huh. 50 familias, insistimos con este número. Sí, sí. Uh-huh. Que dependen de esta actividad. ¿Ustedes venden de manera particular los chivos, por ejemplo, a modo de cooperativa? Si alguien quiere comprar un chivo, alguien que está escuchando en Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? Y pretende comprarse un chivo o algo, ¿se puede comunicar con ustedes? ¿Se los puede comprar directamente? Sí, sí, sí, porque nosotros acá tenemos un frigorífico, pero el frigorífico nos paga nada. Nosotros, así nomás, así en el pueblo, gente que viene... nos paga, nosotros yo el año pasado lo vendí a 1.500. Uh-huh. ¿Y cuánto le paga el frigorífico? Si vos vas al frigorífico y lo vendés, te pagan 900, 800 pesos. Injusto porque no, uno tiene que laburar, llueva, haga frío, haga calor, uno tiene que estar ahí trabajando con los chivos y que no te reconozcan el trabajo, por ahí es jodido. Se lo pagan la mitad en el frigorífico. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y por qué se da esa situación? No, yo ahí no te sabría decir, pero es lo que yo creería que ahí tendría que ver, porque el frigorífico depende, o sea, lo trabaja la municipalidad. Uh-huh. Para visibilizar toda esta problemática que me está contando, ustedes han de alguna manera activado lo que tiene que ver con una especie de taller de teatro, ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, los compañeros de Pico, ellos tienen. Ah, bien. Vinieron acá. En el 2015 creo que vinieron, uh-huh. vinieron a casa, vinieron, había gente, hay gente, vecinos que son ya son abuelos, y ellos le pudieron sacar toda la información, que es lo que pasaba, cómo estaba antes que cortaran el río, porque yo acá donde yo estoy, en La Puntilla, en el Paso de la Guaraz, al lado hay un campo y ahí se sabía sembrar alfalfa. Cuando se cortó el río, eso, la tierra ya se, o sea, como que se murió porque no, donde todo se hacía, todo lo que era, donde hacían sembrado y plantaban maíz y esa tierra ya no sirvió más, porque se vino como al cortarse el río que pasó, salió el salitre, y el salitre no deja que crezca ninguna planta. Entonces se empezó a llenar todo de monte, y por más que la trabajaran a la tierra y al no venir el río, es como que hizo un cambio total en la tierra. Uh-huh. Y lo que hizo esta gente de Pico fue tomar todas esas historias y armar una obra de teatro que estás circulando. Sí, tomaron toda esa información y hicieron una obra de teatro. Muy bien. Que estaría buenísimo que vinieran, porque creo que nos deben esa obra acá en Santa Isabel. ¿Falta la obra en Santa Isabel? Falta la obra en Santa Isabel, sí. Bueno, sí, sí. Atuel, sed de crecer, ¿verdad? ¿Es así? Atuel, sed de crece. El título de la obra de teatro. De la obra del teatro comunitario. Y Paulino Fuentes es el campesino de la puntilla que fue colaborando con las historias. Alejandra, un placer conversar con usted. La verdad que felicitamos por la iniciativa, ¿no? Esto de organizarse entre ustedes y bueno, trabajar a modo de cooperativa como para tratar de ir hacia adelante, ¿no? En un momento totalmente complicado como el que estamos. Sí, sí, sí. Yo creo que esto se va a lograr porque ya te dije, como así como en conjunto y todos tirando para el mismo lugar, se van a lograr grandes cosas. Uh-huh. A pesar de que traigamos el maíz, después tenemos a un futuro pensado tener, tratar de conseguir un silo para que llegue todo el maíz y se, o sea, todo lo que vivimos en el campo vamos y lo buscamos al pueblo ahí en Santa Isabel. Y estamos, tenemos una chacra de un compañero que es donde tenemos las gallinas y estaría bueno que se quede ahí, que cuando logremos tener ese silo, dejarlo ahí en esa chacra y nosotros los del campo todos ir y buscar ahí el maíz, ya que tanta falta nos hace, para la chiva, para nuestras aves. ¿Tuvieron la posibilidad de conversar con alguien del gobierno provincial? No, todavía no hemos tenido esa posibilidad de conversar con alguien de la provincia de gobierno. Muy bien. Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Muy amable. Le mandamos un abrazo. Que tenga buen día. Hasta luego. Chao. Alejandra Domínguez. Alejandra Domínguez es productora de El Oeste de la provincia de La Pampa.